Samuel nos dice el trabalenguas. La cabra y el cocodrilo cantan bajo el cocotero. La cabra y el cocodrilo cuatro cocos se comieron. Muy bien.